El segundo proceso de rendición de cuentas del delegado de sus electores en Vertientes inició en la circunscripción número 7 del Consejo Popular Centro Urbano, área seleccionada por los resultados en la gestión de gobierno. Y Dania Pérez García, su delegada, destacó la importancia de perfeccionar la labor de gobierno. La Asamblea constituye entonces el perfeccionamiento de los órganos locales en lo particular de cada uno de los delegados y bueno, el grandísimo honor de comenzar el segundo proceso de rendición de cuentas en nuestra circunscripción y por supuesto mayor niveles de autopreparación para que el desarrollo de este intercambio con los electores pues sea lo más positivo posible. Vertientes cuenta con 9 consejos populares y al comenzar el segundo proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores, tiene planificado más de 250 encuentros de vecinos. Fue un reporte de Fernando Capote Daño para el Noticiero Provincial de Radio.